Vamos a conversar con otras integrantes de la marcha, ¿eh? Estamos en comunicación telefónica con Eliana. Ella es una vecina autoconvocada de la zona este de Rivadavia, pero viene marchando con los vecinos de Uspallata. ¿Cómo estás, Eliana? Muy buenos días. Aquí estoy con Ángel Basile y mi nombre es Leandro, que te damos la bienvenida. Bueno, hola, buenos días. Digo buenos días porque es un día más de lucha, día más de resistencia, un día más entre tantos otros donde nos negamos a hacer zona de sacrificio y le decimos no a Minera San Jorge. Contanos un poquito, por favor, Eliana, cómo ha sido la articulación que han tenido con los diferentes departamentos para lograr esta gesta, ¿no? La gesta del agua, que se llama. Mira, la gesta libertadora por el agua nace en el pueblo acá de Uspallata y después los diferentes sectores como las asambleas mendocinas por el agua pura y otros grupos, ¿no?, de autoconvocados que van surgiendo, se ha podido articular para cubrir todos los frentes. Esta gesta ya viene desde hace un montón de días y semanas, con programación, con asambleas abiertas, pero bueno, también es cierto que acá el territorio de Mendoza ya tiene muy en claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Entonces, bueno, se ha podido articular rápidamente, digamos. Hoy estamos acá en Uspallata, después se nos va a unir San Carlos y Tunuyán, mañana salen en caravana la zona este, La Valle, Alvear, San Rafael. Está todo el territorio de Mendoza movilizado. Hola, Eliana, ¿cómo te va? Te habla el gato, buen día. Buen día. Gracias por la comunicación y, como dije recién, felicitaciones por el esfuerzo, que no es nada romántico estar caminando desde Uspallata a Mendoza. También sé que han salido de Guanacache, de la laguna de Guanacache, también ya están saliendo. Como en el 2019, me imagino, la idea es una bienvenida en el nudo vial. Contanos, ¿sabés más o menos a qué hora se piensa llegar? ¿Qué es lo que hay que llevar? Si llegan ustedes, contanos al respecto. Bueno, mira, nosotros acá en Uspallata, el pueblo arrancó desde muy tempranito. Nosotros particularmente de Rivadavia, también arrancamos temprano a las 5 de la mañana. Hemos llegado en colectivo, como también gente de Junín y San Martín, que estoy viendo por acá. Y bueno, la idea mañana es poder unirnos todos en un punto en la legislatura. A las 10 de la mañana vamos a estar confluyendo todos ahí. Sí, ¿sabes por qué te decía esto? Porque sé que creo que a las 8, 9 se va a llegar al nudo vial. Por eso era que te tiraba esta pregunta. Sí, se piensa llegar a las 9 y media. Uh-huh. No te sabría decirse exactamente ahí al nudo vial. Es un punto, sí, pero bueno, también van a haber diferentes sectores donde Luján y Guaymallén nos van a estar esperando. Hay que tener en cuenta que por ahí uno pone un punto, pero es todo el territorio de Mendoza que está movilizado y yo creo que va a ser todo el nudo vial, va a ser todo el cóndor. Creo que nos va a faltar espacio. Bien, hay que tener en cuenta también que del otro lado va a haber mucha fuerza policial, va a haber mucha presencia policial, bien dicho, porque, bueno, ya tenemos antecedentes, no hace mucho, un mes más o menos, que hubo una represión en una de las marchas que se llevó a cabo en la puerta de la legislatura. Espero que eso también lo tengan en cuenta. Sí, mira, generalmente lo que se ve como en el 2019 son los infiltrados, que son reales, existen. Toda la convocatoria que organiza el territorio siempre es pacífica, con un único objetivo: agua pura, no a Minera San Jorge, sí a Área Natural Protegida, Uspallata Polvareda. Ese es el lema, el mensaje que llevamos todas las asambleas por el agua, que lleva todo el territorio, y de ahí en más los hechos que ocurran. Hay que responsabilizar al gobierno, ¿no? Así es, así es. Y la, pues, la última. Ellos eligen a quién proteger. Exacto. Sí, a esto. O sea, las mineras o a quienes defendemos el agua.